de volver a orar por la palabra. Pero sí, por favor, abra su Biblia. En el libro de Ruth. Estamos en el libro de Ruth. Sí, señor, la Biblia. Mi Biblia, papá. Esa es mi Biblia, papá. Ruth, capítulo 2. ¿Dónde estudia ese niño que lo tienen también discipulado, también enseñado? ¿Eh? ¿Dónde estudia ese niño? Aquí en San Mateo. ¿Aquí en San Mateo, sí? Ah, bueno. ¿Dicen amén? Bueno, el capítulo 2 del libro de Ruth, versículo 10 y 11, nomás vamos a leer. Dice la escritura: ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos, para que te fijes en mí siendo yo extranjera? Y respondiendo voz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Amén. Tomen asiento. Porque como la hermana ya oró, ya no, no otra vez. Te falta es predicar, pero no se atreve, no se atreve, es gallina. Vamos a hablar hoy bajo el título Tal para Cual. Sí. Y hoy vamos a hablar de las mujeres. Así que los hombres dan un grito de júbilo, por favor. Cosa más horrible esa, cosa más destemplada esa. Los hombres digan aleluya entonces. Aleluya. Como que yo no sé, como que no se identifican con el género masculino. Bueno, en fin, en fin, en fin. Entonces, vamos a hablar de las mujeres hoy. Y dentro de 8 días vamos a hablar de los hombres. Amén. ¿Cierto? Dentro de 8 días. Vamos a ver cómo la providencia de Dios se encargó de unir a dos personas muy, muy especiales. Cómo la providencia de Dios se encargó de unir a dos seres que eran el uno para el otro. Vamos a ver cómo la providencia de Dios unió a dos personas dispuestas a hacer su voluntad. Porque de plano le voy a decir, la mayor y la más grande cualidad de Ruth era su fe en Dios. Esa era la más grande. La general de aquella de donde se desprendía el resto de todas sus cualidades era esa. Ella era una mujer de una profunda fe, una mujer dispuesta a hacer la voluntad de Dios, una mujer obediente a Dios. Esa es la más importante de todas. De allí emanaron el resto de cualidades de las que vamos a hablar hoy. Entonces, usted lee el capítulo 2 y se da cuenta allá entre líneas de una serie de cosas hermosas que había en Ruth. Cosas que las mujeres cristianas, las mujeres creyentes en Dios, deberían esforzarse por emular, por imitar, porque esto es lo que las hará mujeres virtuosas. De hecho, hoy vamos a hacer un paralelo entre Ruth y el conocido pasaje de Proverbios 31 que nos habla de la mujer virtuosa y las cualidades de la mujer ejemplar, la mujer virtuosa. Amén. Entonces las hermanas a esforzarse por ser esta mujer. Los hermanos casados, vamos a orar porque nuestras esposas sean así. Amén. Los hermanos solteros no se van a contentar con nada menos que una mujer como la que nos describe el capítulo 2 del libro de Ruth. La primera cualidad hermosa que encontramos en este capítulo es el respeto. Ruth era una mujer respetuosa. Respetuosa. El versículo 1. Y respetuosa con un ser, pues, insospechado, ¿no? Porque el versículo 1 dice ahí, no, el 1 no, el 2 que dice: y Ruth la moabita dijo a Noemí. ¿Y quién era Noemí? La suegra, ¿no? Entonces, Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego, te ruego. ¿Cuántas veces las hermanas le han dicho a la suegra: te ruego? Suegra, te ruego, suegra. ¿Cuántas veces? ¿Ah? Ese respeto hacia la suegra, aleluya. Ese respeto hacia la suegra. Te ruego. O sea, le está pidiendo permiso a la suegra. Te ruego que me dejes ir al campo. Ese es respeto, ¿verdad? Qué bonito es el respeto en un corazón. Cuántos buenos frutos da el respeto en nuestras relaciones con los demás. Ahora fíjese lo siguiente, fíjese lo siguiente. No solo ahí, mire el versículo 10 ahora. 10 ahora. Ahora aquí le va a hablar al futuro cónyuge. Todavía no es el cónyuge, es un desconocido, ¿cierto? Pero mire cómo se dirige a él, dice: ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? Ese respeto, bajó la cabeza, se inclinó para hablar con el Señor. No estoy diciendo que se arrodille ante él, ¿no? Pero estoy resaltando la cualidad de respeto, ¿no? El valor que ella tenía. Eso eran otras costumbres, eran otras épocas, ¿verdad? Y si ella se arrodilló y agachó la cabeza y todo. No estoy diciendo que tiene que hacer eso, pero fíjese el respeto. Y luego en el versículo 13, fíjese, hablando a vos también dice: y ella dijo: Señor mío, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni una de tus criadas. Entonces, todas esas expresiones, ¿se fija? Señor mío, a la suegra le dice: te ruego. Esta era una mujer que sabía lo que era el respeto hacia los demás. Muy importante eso, ¿verdad? Ahora quiero que mire un momentico Proverbios 31:26, para que vean lo que dice allí acerca de cómo es una mujer virtuosa, cómo es una mujer ejemplar, de esas con las que los buenos hombres quieren casarse. Proverbios 31:26. Proverbios 31:26 dice ahí. Dice que la mujer virtuosa abre su boca con sabiduría. Aleluya. ¿Lo está leyendo? Abre su boca ¿con qué? Con sabiduría. Y la instrucción bondadosa está en su lengua. Dos cosas caracterizan la boca de una mujer virtuosa, una mujer ejemplar. De esas, de ¿quién la hallará? Por eso ahí está el comienzo. ¿Quién la hallará? Dos cosas la caracterizan: el hablar con sabiduría, sin imprudencias, y el hablar bondadoso. La bondad está en su boca. la delicadeza, el respeto está en su boca. Amén. Tiene usted que ir comparándose con la mujer virtuosa, hermana, para que vaya viendo. Ya le dije al comienzo, ¿no? Las hermanas no se contentan con nada menos que esto. Los solteros tienen es que orar a Dios por una mujer así, no una boquisuelta, boquisucia, mandada de lengua que, hermano, se sabe todo el rosario. Y los hermanos casados tenemos que orar porque nuestras esposas controlen la lengua, sobre todo con la mamá de nosotros, con la suegra, dice ahí, ¿no? Que cuando hablen, es que es más, mire, me acabo de acordar de un texto, venga, segunda de Pedro, me acabo de acordar, no sé si es ese, no, es primera de Pedro, ¿cierto? Allí está, capítulo 3, versículo 3, miren lo que dice aquí las mujeres. Dice, teniendo a la vista, estamos en el 3, ahora mire conmigo desde el 1, dice, asimismo vosotras mujeres, estad sometidas a vuestros maridos, para que aun si algunos desobedecen a la palabra, sean ganados sin palabra, mediante la conducta de sus esposas. Y luego dice, teniendo a la vista vuestra conducta casta y ¿qué? Respetuosa. Otra vez. Ahora dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino del interior de la persona en el incorruptible ornato de un espíritu manso y apacible que es de gran valor ante Dios. Entonces aquí no está diciendo que ande espelucada, ¿no? Ni que no se preocupe por su arreglo, sino que está diciendo que lo primero por lo que tiene que estar preocupándose es por cultivar un espíritu respetuoso, amable, apacible. Que si usted no lo tiene, no tiene derecho a peinados ostentosos, ni a nada de estas cosas que dicen acá. Adornos de oro, vestido de lujo, no tiene derecho a nada de eso. Porque lo primero que tiene que estar viendo es el espíritu amable, apacible, respetuoso, para dirigirse en primer lugar a su cónyuge, pero no solo a él, sino también a todas las demás personas. ¿Me hago entender? ¿Amén? Amén. ¿Están desanimadas, hermanas, esta noche? ¿No? ¿Me hago entender? Amén. Porque la única que dijo amén fue Carmencita. Bueno, mire, Ruth era respetuosa, hermosa cualidad en una mujer, bello adorno en una mujer. Luego también vamos a tener ahí otra tremenda cualidad que también vemos en el versículo 2, que dice, ella le pide permiso a su suegra, ¿verdad? Y luego dice, y recogeré espigas en donde me acojan benévolamente. Y ella le respondió, ve, hija mía. ¿Se acuerda que hace 8 días hablamos de que estaba ahí Ruth y Noemí? Que como vamos a ver más adelante, Noemí tenía algún campo allí en Belén, ¿cierto? Pero no había trabajo, no había comida. Tenía campo, pero no había comida. Entonces, Ruth se percató de ello y empezó a analizar qué podía hacer para no morir de hambre. Y por ahí pensando en cosas de Dios se le ocurrió y dice, pues voy a ir a recoger espigas, porque habían llegado en la época de la siega de la cebada. ¿Se acuerda que todo eso lo vimos hace 8 días? ¿Ah? Y en efecto, no solo se le ocurre, sino que el verso 3 nos dice, fue pues y llegando, espigó en el campo. ¿Cómo me gusta eso? Fue pues y llegando, espigó en el campo. Este, el otro adorno de Ruth era su espíritu emprendedor. Lindo eso. No está dispuesta a dejarse morir de hambre, no está dispuesta a dejar morir de hambre a su suegra. Ella tiene que hacer algo. No está esperando que le traigan, que le pongan en las manos o que las circunstancias sean perfectas. Sencillamente dice, algo tengo que hacer. Pero morirnos de hambre, no nos dejamos morir de hambre aquí. Y dice que vamos a recoger espigas. Se le ocurre, y ahí vienen los verbos del verso 3. Fue pues llegando espigó, es decir, lo hizo. No solo fueron ideas, sino que también fue, ¿qué? Acción. Un bello adorno en Ruth. Ahora, ¿qué cree usted de la mujer virtuosa? ¿Qué cree usted de la mujer virtuosa? Bueno, igualita. Proverbios 31. No, no vaya a perder Proverbios 31 porque ahí vamos a estar constantemente. Proverbios 31, 13. A ver, búsquelo, yo sí me perdí, mire. Proverbios 31, 13 y 14. Mire lo que hace la mujer virtuosa. Dice ahí, busca lana y lino. Y luego dice, y con ánimo alegre trabaja con sus manos. Bueno, y luego, es como nave de mercader, trae de lejos sus provisiones. Ese es 13:14. Y ahora lea el 16. Observa una finca y la compra, y planta una viña del fruto de sus manos. ¿Me hago entender, hermano? ¿Está entendiendo? ¿Qué hace la mujer virtuosa? Dice que ella va y busca ella, no que el marido le traiga, sino que ella va y busca lana y lino. ¿Para qué lo busca? Para trabajar con la lana y el lino. Dice que ella, sin que el marido le diga, sin que los hijos le digan, sin que la vecina, la suegra le diga, busca una finca, ve una finca. ¿Y qué hace? Va y la compra. Y no solo eso, sino que planta árboles allí para esperar la cosecha, la bendición. Eso es lo que en lenguaje moderno se llama ser emprendedor. Emprendedor. ¿Cierto? Y alguna dirá, no, pero si yo estoy en la casa, eso es suficiente trabajo. ¿Qué más quieren? ¿Que me traigan? ¿Quién dijo? Ya vamos para allá. No se me adelante a los acontecimientos, por favor. Pero este es el punto. A ver, los muchachos, cuando vayan a conseguir su esposa, que no sean esas chicas que se levantan a las 11 de la mañana. Todos los días. Que la mamá le hace, y el papá le trae, y los hermanos lo tienen de cocheche. Porque esa es mala señal. Adorno de la mujer virtuosa es emprendedora. Los esposos vamos a orar a decirle, papito Dios, pon en el corazón de mi esposa esas ganas de emprender, de hacer, que no esté ahí sentada, que no esté ahí esperando, que no se deje estar, que no se esté quieta ahí en la casita, nomás haciendo el oficio o cosas de esas así. ¿Sí me va a entender? Y las hermanas, si ustedes no han cultivado este hermoso adorno, tienen que hacerlo. Mil ideas, mil cosas hay por hacer que podemos hacer, que podemos realizar para ser emprendedoras, ¿no? Porque el responsable de traer la comidita a la casa es ¿quién? Eso sí se la sabe, ¿no? Ese versículo sí se lo sabe, ¿no? ¿Quién es el encargado de traer la comidita a la casa? Pero a veces la situación se pone muy difícil y lo que gana el esposo solo no se puede con lo que gana el esposo solo. ¿No? Sí, no se puede. Porque hay gastos, porque hay deudas, porque hay proyectos, porque hay deseos, mil cosas. Y entonces no estamos esperando aquí, es que traiga usted lo del arriendo, los servicios, la comida, ahorre para el paseo usted y yo me quedo aquí en la casa. viendo novelas, haciendo el aseo de la casa, sí, con los muchachos y eso. Y alguna estará diciendo, ay, eso no es suficiente trabajo, pues, ¿qué más quiere? Ya vamos, no se me adelante, no se me adelante, por favor. Entonces Ruth estaba bellamente adornada de respeto hacia los demás, hacia su futuro cónyuge, hacia su ex-suegra. Ya no era la suegra, acuérdese. Pero también estaba adornada de un espíritu emprendedor. Mejor que aretes caros, mejor que vestidos lujosos, mejor que peinados ostentosos. El espíritu emprendedor. Y además de eso, en el versículo 7, ya saben, no voy a perder Proverbios. En el versículo 7, mire que cuando vos le pregunta al administrador de los mayordomos sobre Ruth, va a ver el informe que el hombre le da. Versículo 7, le dice: y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, dice, hablando de Ruth, entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Esa mujer, dice, está trabajando de sol a sol la muchacha. No ha descansado ni por un momento la muchacha. O sea que no fue allá a ganarse a vos y a los demás de linda, ¿no? Porque algunas aprovechan de eso, ¿no? Como son bonitas, entonces le sonríen, no, no, le sonríen, no, de tal, para que se la ponga más fácil, para que se la ponga más... Así se la pone, ¿sí? Pero ella no. No se le fue a ganar allá de mujer, de atributos, de ofrecida, sino que dijo, el pan me lo gano con el sudor de mi frente. El pan me lo voy a ganar con mi trabajo. El pan me lo voy a ganar yo. Y ahí, hágale, trabajo de campo, ¿no? Trabajo de campo. ¿Sabe lo que es trabajo de campo, verdad? No es ahí digitando todo el día, no. No es ahí en la oficina, no. Trabajo del campo, allá, recogiendo, moliendo. Y dice el mayordomo, mire, no ha parado. Ha estado trabajando ahí, no ha descansado ni por un momento desde la mañana, está ni a tomar agua ha venido. Otro adorno bello de la mujer virtuosa es que es trabajadora. ¿Entiende la diferencia entre emprender y trabajar? Emprender es que tiene la idea y va y hace. Tiene iniciativa. No está esta mujer allí sometida a lo que me traigan, a lo que me llegue, a ver, no, sino yo voy y emprendo, yo voy y hago. Pero cuando se dice a trabajar, es a trabajar y es eficiente en lo que hace. No hay que estar ahí encima, ¿qué hubo? ¿Qué? ¿Pero qué? No, eficiente en lo que hace. Por eso es que allá Proverbios dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Como quien dice, eso no se consigue. Eso es escasito. Eso son unas cuantas nada más. Pero todas las de comunidad de crecimiento cristiano son así, aleluya. Amén. Eso, ¿sí? La única que dice amén duro es Carmen, yo no sé. Así son todas las hermanas de comunidad de crecimiento cristiano. Amén. Allá atrás ninguna es así. Trabajadora. Venga conmigo, porque usted ahorita está diciendo, yo trabajo en la casa. Antes tendrían que pagarme, dame sueldo. Tendrían que ajustarme mi sueldo y mis prestaciones, porque esto también es trabajo. Así no habla la mujer virtuosa. Porque vamos a leer ahorita cómo la mujer virtuosa tiene la capacidad de trabajar sin descuidar su casa. O sea, que hacía las dos. Trabajaba y se encargaba de su casa. Y tenía esa capacidad. Porque está en los extremos, ¿verdad? Le estoy hablando de un extremo que es a veces las mujeres que dicen, ven que la situación está difícil en la casa. El marido le toca duro, le toca peso, no les alcanza y ahí sentadas. No, que lo que pasa es que esto ya es trabajo. Yo, este ya es mi trabajo. Y ahí sentadas, y el pobre, pero ¿qué hacemos? Pero llegó el recibo, pero llegó lo otro, y nada hacen. Pero está el otro extremo, que son las que se zampan a trabajar. Los pelados descuidados. El marido por ahí mirando para otro lado ya. La casa es pelucada todo el día. La montaña de losa. Las medias pegadas al techo. Eso. Quitan eso. Sucio eso. Suena eso. Pasa así usted por allá en el tocador y eso así. Usted así. Ah, ¿qué culpa? Yo trabajo, tengo que salir a trabajar, porque entonces ¿quién paga las cosas? Mi marido solo no puede, no sé qué, tanto yo tengo que trabajar y todo eso. No. Por eso dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Esta mujer virtuosa, de Proverbios 31, trabaja y a su vez no descuida su casa. Todo está limpio, todo está en orden, los pelados están organizados, el marido está organizado, todo, tremenda mujer, ¿no? Pues sí, que sexo débil, no sexo débil, no son sexo débil. Son tremendas, es que algunas son sexo débil cuando les conviene, ¿no? Por ejemplo, en el Transmilenio, cuando quieren sentarse, ahí sí son sexo débil. Cuando les toca que el marido, pero ayude a trabajar y todo, no, porque este es mi trabajo, ahí sí son sexo débil, ¿no? Mire todos estos versículos bíblicos de Proverbios 31. Ahora, verso 15. Empezamos. Verso 15 dice: se levanta cuando todavía es de noche. ¿Ah? ¿Ah? Y da comida a su familia y labor a sus criadas. ¿A qué hora levanta? ¿A las 6 de la mañana? No, ya está despierta. 7 de la mañana, no se levanta a 7 de la mañana. Ni 8, mucho menos a las 10 y 11, que eso es demoníaco. Una mujer acostada, enrollada en esas cobijas a esa hora. Eso es demoníaco, hermano. ¿No sabía que era demoníaco? Claro, no es que ahí está Sabanás. Entonces, la hermana tiene una lucha con Sabanás todos los días. Suéltame, Sabanás, dice. Suéltame, Sabanás. Sabanás no la suelta. Ah, ¿sabía eso? Pero la mujer virtuosa se levanta antes de que amanezca y da comida a sus hijos, dice ahí. Y no dice, es que este ya es mi trabajo, aquí yo estoy en mi casa. No, mire, verso 17 ahora dice, ciñe con fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Yo creo que me lo lean en la versión que aquí les vendemos. ¿Cómo? ¿Alguien que me lo lea? Verso 17 estoy. Dice, se ciñe firmemente la cintura y esfuerza sus brazos. O sea, eso es que... Vamos. Eso es lo que quiere decir más o menos. Eso es lo que quiere decir más o menos. ¿Ah? Luego, ahora, verso 18 y 19 dice, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus palmas sostienen la rueca. ¿Están comprendiendo? Se levanta temprano, da de comer a sus hijos, decía el versículo que acabamos de leer. Luego dice, ciñe sus lomos, esfuerza sus brazos, mira sus negocios. Es tarde en la noche y todavía la luz no está apagada. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? Trabajando. Verso 19, el huso y la rueca eran instrumentos de trabajo. O sea, se levanta temprano, se acuesta tarde, tiene negocios, da de comida a sus hijos. Mujer virtuosa, una joya. Esta mujer está adornadísima. Tranquilo que si hoy sienten vergüenza ustedes, dentro de 8 días la sentiremos nosotros. Así que traiga a su marido dentro de 8 días. De las orejas. Ahora, verso 21 y 22, para que usted vea cómo es la mujer virtuosa. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de trajes forrados. ¿Está cuidando su familia ella? ¿Cierto que sí? 22. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Se los hace ella, sus vestidos. Bueno, y 27 dice, vigila los caminos de su familia y no come el pan de balde. No come el pan de balde. Se lo ganó. Y no porque dijo, porque es que yo estoy aquí en la casa. Y aquí yo tengo que lavar, trapear, cocinar, y eso ya es trabajo. Y además criarle sus hijos. Antes págueme. No, así no salimos adelante como familia. Así no salimos adelante. Hay que ser, ¿qué? Es como ella, trabajadora sin descuidar el hogar. ¿Está comprendiendo? ¿Sienten vergüenza, hermanas, algunas? ¿No? ¿Están? Ah, yo soy esa. ¿Sí? ¿Están diciendo así? ¿Soy igualita? ¿Sí? ¿Sí o no? ¡Ush! Entonces, ¿cómo está adornada Ruth? De respeto, de emprendimiento y de trabajo. Ella no conoce la palabra pereza, holgazanería. Ella no conoce esa palabra. Adornadita, bella ella. Pero falta una virtud más, un adorno más que tiene Ruth aquí. Y usted allí lo va a encontrar en el capítulo 2 de Ruth. Capítulo 2 de Ruth. El versículo 6. Cuando vos le pregunta al mayordomo, o sea, él ve una muchacha ahí rara, él no, nunca la ha visto. Y va ahí detrás de los segadores y la ve trabajando. Y entonces le pregunta al mayordomo, dice, ¿esa muchacha quién es? Versículo 6 dice, y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. ¿Están comprendiendo ese texto? Es la joven moabita. Quiere decir que la conocían. Habían oído hablar de ella. El criado le dice, es la joven moabita que vino de Moab. ¿Por qué no tiene que explicarle más? No es una muchacha que llegó por allá, no, sino que él dice, es la joven moabita, aquella. ¿Qué está queriendo decir con eso? ¿Por qué no hay más explicaciones? Porque vos había oído también de ella y sabía quién era la joven moabita, solo que no la conocía en persona, pero había oído de la fama de ella. Y la fama no era mala, no tenía mala fama la joven. El versículo que leímos al comienzo, ¿verdad? Cuando él allí le dice, versículo 11, miren lo que le dice vos cuando ya está hablando con ella, face to face. Le dice, y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. He sabido. ¿Quién se lo contó? El mayordomo no fue. El mayordomo solo le dijo, es la joven moabita. ¿Quién se lo contó? El rumor corría por todo Belén. Hay una muchacha que vino con Noemí. Esa muchacha dejó su familia, dejó todas sus cosas y se vino aquí con ella para que no estuviera solita Noemí. Para que Noemí no sufriera más. Y vos había oído de esa mujer, solo que no la conocía en persona. Y por eso él le dice: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Dice: extranjera aquí entre nosotros, yo he oído de ti, yo sé quién eres tú. No te conocía, pero yo sé quién eres tú. La gente habla de ti, y lo que la gente habla es bueno. Otro adorno maravilloso de Ruth era su buena fama. Esa muchacha se había ganado una buena fama. No tenía fama de chismosa, no tenía fama de lenguilarga, no tenía fama de mentirosa y calumniadora, no tenía fama ella de adúltera y fornicaria, de andar con uno y con otro por el pueblo buscando a ver quién la mantenía. No tenía ella fama de ladrona ni de deshonesta. Tenía fama de ser una mujer bondadosa, fiel. Con razón le gustó. Dijo: esta es mía. Dijo: yo no soy bobo. Dijo: vos, yo sé cuál es la que es. Pero yo sé que hay mujeres que allá en el conjunto tienen fama de lengua y largas. Usted no, ¿verdad? Usted no. Yo espero con todo mi corazón que usted no. Allá en el barrio, en el sectorcito, en la cuadra, tiene fama de fornicaria. Porque allá anda pelándole la muela a los esposos de las otras. Mala fama. Pero ella tenía buena fama. Por eso, cuando su merced se va a casar, escúcheme hoy. Diga: el pastor, no se asuste, tranquilo. El 20 de julio del 2000, el pastor dijo que yo oyera de la fama de la nena. Si tiene mala fama, no sirve. Ya le voy a explicar por qué, mijo. Y ahora póngale cuidado al versículo que sigue. Ya le voy a poner el versículo que sigue. Nosotros tenemos que orar y exhortar a nuestras esposas que sean de buena fama allá en el sector. Tenemos que orar por eso. Mija, ojo con lo que hace, ojo con lo que dice, cuidado ahí. Y las hermanas tienen que bregar a tener buen testimonio. Cosa tan horrible es una mujer. Es decir, pues anda en boca de las chismosas, en las esquinas, allá en el lichigo, en la carnicería, allá donde se ponen a hablar las viejas en la mañana, ya mientras traen la comida y eso. Sí saben, no, dice, camine, vamos para, le voy contando. Y se van, y ambas con su bolsa y la cebolla por fuera. Y entonces se ha visto, o sea, la cebolla ahí por fuera, y van hablando chisme. Puro chisme van hablando. ¿De quién? De las que dan papaya. Uy, esa, sí sabe, cómo sale, sí la ve cómo sale. No sé, y el otro día le tocó el tipo allá. Y yo me asomé, porque hay que. Y yo me asomé y allá entró. ¡Ja! Tiene mala fama. ¿Ve? El marido tiene fama de cachón. O sea que esta mujer, la mujer virtuosa, tiene buena fama ella y hace que su marido tenga también buena fama. Pero la que no es virtuosa, ¿sí?, tiene mala fama ella y el pobre marido también. ¿Sí? Ese es cachón feliz, le dicen. Ahí lo va a leer ahorita para que vea que no es mentira. Pues no dice cachón feliz, ¿no? Pero sí dice algo muy parecido, ¿sí? ¿Ve? Bueno, ¿quiere leerlo? Proverbios 31. Proverbios 31, 23 primero. Proverbios 31, 23. Dice, mire, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Las puertas en aquel entonces era el sitio donde se juzgaba, era el sitio donde se hacían negocios, las puertas de la ciudad. Así, ¿ve? Y ahí, en el lugar más concurrido de la ciudad, en el lugar más popular de la ciudad, su esposo tenía buena fama. O sea, nadie podía decir: uy, ahí viene el cachón. Así. Y el pobre llegaba: hola. No sabía. Porque su mujer tenía dignidad. Su mujer era una bendición. Y la gente habla bien de ella. Y habla bien de su esposo también. Porque entre otras cosas, esta mujer no se ponía a hablar mal de su esposo con quienes no debía. De que hay mujeres que hablan mal del esposo con las vecinas, con la mamá de ella, con los familiares de ella. Se pueden decir: ay, es que ese tipo tal. Luego le cogen bronca al esposo. Imprudencias. ¿Cierto? ¿Para qué se pone a hablar usted mal de su esposo con su mamá? No es que luego le coge bronca. No pueden ir para el 24 ya. Ni al 31, ni nada, porque ya, ya no puede aparecerse por allá usted. ¿Culpa de quién? Suya. ¿Para qué se pone a hablar? ¿Sí o no? ¿Para qué se pone a hablar? ¿O va usted allá a contarle a su hermano: ay, me mareo, ay, me mareo, ay, me mareo? Y el cuñado ya lo tiene en trozos. Dice: donde yo voy a demandar, ¿sabe qué? ¡Lo sueno! Dice. Luego se forma el problema, sacan cuchillo de todo. ¿Quién sabe qué pasa, hermano? Por la imprudencia. El marido de esta mujer dice, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Versículo 23. 23. Es conocido en las puertas. Allá tiene buena fama. Y luego, 28 al 31, más importante que tenga buena fama con los de afuera, es que tenga buena fama adentro de su casa. Porque ahí dice: se levantan sus hijas, sus hijos, y la llaman dichosa. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres se mostraron virtuosas, mas tú las sobrepasas a todas. Eso le dicen los hijos y el marido a la mujer virtuosa. Sí. Hay mujeres virtuosas, pero tú eres la campeona del mundo, del universo. Tú eres la campeona del universo. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y dice: dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas por sus hechos. ¿Se acuerda qué pasaba en las puertas de la ciudad? Sí, allá en la puerta, en el lugar más concurrido, en el lugar más popular, que la alaben, que hablen bien de ella. Eso es. De una buena fama. ¿Tiene buena fama usted allá en el conjunto, hermana? ¿Tiene buena fama allá? ¿Los alrededores, en su trabajo? ¿Tiene buena fama? ¿Tiene fama de coqueta es que tiene? ¿De qué tiene fama? Tranquilas, que entre 8 ya nos toca a nosotros. Tranquilas, tranquilas. No se preocupen, no se preocupen. Entonces, miren. Un adorno de Ruth era ¿qué? El respeto. Ella era una mujer que sabía dirigirse a los demás con respeto. No era altanera, contestona, no era gritona, era una mujer que respetuosa. Alábalo, alábalo, alábalo. Otro adorno de Ruth es que era emprendedora. Tengo esta idea, vamos a hacerla. Se me ocurrió esto. Vamos a intentarlo. No era ahí holgazana. Tráiganme. Vamos a esperar a ver qué pasa. No, vamos a empezar. Iniciativa. Tercer adorno hermoso de Ruth, trabajadora. Se levanta temprano, dice, antes de que amanezca. De noche la luz todavía está prendida. Pero no viendo allá las novelas, sino que la luz está prendida porque ella está ahí trabajando, haciendo cosas, haciendo cosas. El cuarto adorno de Ruth, hermoso. Su buena fama. Se había hecho un nombre esta mujer en Belén. La gente la conocía, algunos ni siquiera personalmente, pero ya sabían lo que ella había hecho. Tenía una buena fama. Pero la principal virtud de todas, le dije desde el comienzo, es que esta era una mujer que tenía puesta su fe en Dios, y de su fe en Dios emanaban todas estas otras que hemos hablado esta noche en este lugar. Amén. ¿Ya ve por qué tiene que tener buena fama? ¿Sí o no? ¿Tiene novia? Ah, bueno. Por si acaso, ¿no? Usted sobre sus pies. Tiene a su esposa al lado, mejor va y la busca porque va a orar por ella. Si no la tiene al lado, solo levante los brazos. Y ahí, Padre, donde esté mi esposa. Bueno. Si está soltero, hermano, ya sabe cómo tiene que orar, ¿oyó? Y yo quiero una como Ruth. Yo quiero una como Ruth. Dame una como Ruth. Ojalá se llame Ruth también. Bueno, amén. Y usted, sobre todo, usted, hermana, va a orar esta noche. Le va a decir a Dios: hazme así a mí, Señor. Así quiero ser yo, Padre. Amén. Dígale: Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor.